experiencia de lucha. Que Aco United tiene Guama, Tamayerra. Buenas tardes a todos, a todas. Yo vengo de Santa Catarina como presidente de Cultura. Ya comentó Alejandro como consejo de anciano, pero yo, como lo que me sé, les voy a explicar. Los pueblos Wirrárika que realizamos nosotros como nuestra cultura, los centros ceremoniales, cada estado de Durango, como Santa Catarina, San Sebastián, que realizamos nuestra cultura, siempre que hacemos la fiesta, traemos las ofrendas por acá, Tatey Matiniere, Etoy Mayago, aquí en el Cerro Quemado. Nosotros que no queremos que se hunde pues el agua manantial acá en Masaujata. Nosotros lo queremos, queremos pues que se proteja esa agua manantial, porque esa agua es agua sagrada para nosotros. Con esa agua, cuando venimos a dejar las ofrendas ahí en el Cerro Quemado, agarramos agua para la bendición de nuestros hijos y la bendición para la fiesta del tambor, la bendición para el consumo elote en el mes de octubre para consumir a nuestros hijos. Esto lo que les quiero comentar, y luego también lo que comentan los ejidos aquí en el Real de 14. Nosotros no queremos, o sea, nosotros no venimos a quitar la tierra, no es por ahí. Nosotros defendemos nuestra cultura, que sigan, hasta ahorita al momento pues estamos, o sea, lo estamos practicando, lo estamos ejerciendo esta cultura. Lo que traemos, como aquí traemos el pantalón, esta es la tierra, el venado, ese es sagrado para nosotros. El peyote es por acá, donde hay en Wirikuta. El águila, pues ya lo comentaron mucho. Los angelitos que traigo es como, tiene su significado para Wirrárika. Muchas gracias. Es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Bueno, por último va